todo el asunto del pan y la verdad. Hola, buenas tardes compañeras y compañeras. Acá estamos con el compañero Javier en una nueva entrega de Che Compañero, el lunes 9 de junio de 2014 por FM La Mosca. Sí, señor. FM La Mosca, ¿cómo se llama esto? FM La Mosca, ¿cuándo más? No me acuerdo. FM La Mosca, transmitiendo del barrio de Piñeiro, territorio liberado de Avellaneda. De América Latina. Y de América Latina, qué joder, ahí. Bueno, hoy vamos, estamos esperando una visita, esperemos que llegue a tiempo. Ajá. Para hablar sobre los fusilamientos de León Suárez, de José León Suárez, ocurridos en los sucesos del 9 de junio de 1956. Ajá. Hoy tenemos algunos temas importantes, pero acá viendo el Facebook de unos amigos de Acercándolos Cultura, nos enteramos o nos recuerdan que un día como hoy, un 9 de junio de 1989, moría la escoria de López Rega, dicen los compañeros. Cantor lírico y astrólogo esotérico, conocido como Hermano Daniel, fue secretario privado de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Desde el Ministerio de Bienestar Social cobijó a las bandas terroristas de la organización parapolicial de derecha autodenominada Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, que asoló la política argentina entre 1974 y 1976. Luego de fugar del país, dicen los compañeros, fue detenido en Estados Unidos en 1986 y extraditado por el fiscal Aníbal Ibarra. Fue procesado por asociación ilícita, secuestros y homicidios. Así que mirá, yo la verdad que más recordaba este hecho, que los compañeros de Acercándolos Cultura lo ponen en su Facebook, de que un día como hoy moría ese hijo de mil puta asesino fascista de López Rega. Qué paradoja, ¿no? Para los compañeros, sí, del movimiento peronista, que un 9 de junio se producía, bueno, el intento de una rebelión para volver a Perón al poder, que había sido derrocado en 1955. Como consecuencia de ello fueron fusilados los compañeros en los basurales de José León Suárez, que diera después origen a la obra maestra hecha de periodismo investigativo hecha por Rodolfo Walsh, que se llamó Operación Masacre, y que un hijo de mil puta que se enancó en la fila de ese movimiento al que nosotros no pertenecemos, pero que por supuesto que respetamos y tenemos muchos amigos y compañeros que formaron y forman parte del mismo. Y este hijo de mil puta lo que se dedicó fue a organizar cómo asesinar peronistas y no peronistas que trataban de organizarse y de luchar por una patria mejor. Todo aquel que le molestara al brujo lo pasaban a la mejor vida. Así que bien muerto estás, brujo. Ahí me parece que están llegando nuestros invitados. Bien muerto estás, brujo. ¿Quién es? José López Rega. Así que mientras estamos abriéndole la puerta a nuestros invitados, bajo, vamos a tener que modificar algunos problemas técnicos. Queríamos comentar que en el día de hoy se llevó a cabo una movilización a la Cancillería Argentina para llevar una carta exigiendo el retiro de las tropas argentinas de la MINUSTAH. ¿Qué es la MINUSTAH? La MINUSTAH es la misión de las Naciones Unidas para la estabilidad de Haití. La MINUSTAH no es una misión humanitaria, es una ocupación militar instalada en Haití desde el 1 de junio de 2004 por decisión del Consejo de Seguridad, después de que Estados Unidos consumara el primer golpe de Estado de este nuevo milenio contra un gobierno en nuestra América elegido constitucionalmente. Bajo el pretexto de estabilizar, el objetivo verdadero de la MINUSTAH es evitar que el pueblo haitiano ejerza su soberanía y autodeterminación. Sirve además para ensayar nuevas formas de intervención imperialista y control social, como las que luego se han aplicado con los golpes de Estado contra Honduras y Paraguay, por ejemplo, o en las favelas y contra las manifestaciones en Brasil. El resultado en Haití: después de 10 años de ocupación, el país se encuentra en una situación de grave crisis política e institucional, con una clara regresión democrática, la represión violenta y sistémica de las manifestaciones populares y ataques a dirigentes de la oposición. La MINUSTAH además sostiene la manipulación grosera de los procesos electorales e institucionales y la entrada libre de capitales transnacionales para controlar espacios estratégicos de la economía, incluyendo la megaminería, el turismo de lujo, la maquila y la agroindustria exportadora. Estados Unidos, Francia y Canadá dirigen la inteligencia y planificación estratégica de la MINUSTAH. Lo único novedoso y lo más inaceptable es que dejaron a Brasil la comandancia de las tropas que provienen mayormente de nuestra misma América: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Honduras. Bajo la consigna de 10 años de ocupación basta, organizaciones tales como Jubileo Suramérica, Plataforma de Acción por un Desarrollo Alternativo Haití, Plataforma de Organizaciones de Derechos Humanos Haití, Diálogo 2000 Argentina, Central de Trabajadores Argentina de la Capital, Red Jubileo Sur de Brasil, Corriente Sindical Popular con Lutas de Brasil, el Partido Alternativa Anticapitalista de Brasil, la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia Alba y, obviamente, el capítulo argentino de Movimientos Sociales hacia el Alba. Se movilizaron hoy en una jornada continental a 10 años de ocupación en Haití para exigir el retiro de la MINUSTAH y decir basta, donde esperemos que hayan recibido la Cancillería Argentina esta carta y, bueno, sean receptivos de este reclamo, porque no puede ser que nosotros estemos siendo, en definitiva, los soldaditos del imperialismo yanqui para sojuzgar a un pueblo humano como el de Haití, que ha tenido la valentía de ser el primer territorio y pueblo liberado de nuestra América allá por el año 1800. Bueno, Javier, ¿llegaron amigos? Sí, señor, llegaron las visitas. Vamos a tener que resolver algo porque es mucho ruido, ¿eh? Sí. Con el timbre, sí, vamos a tener que poner el timbre en otro lado. Y vamos a tener que poner una lamparita roja. Sí, una lamparita roja. Algo, pero... Adelante. Pero, bueno. Adelante, compañero. Ahí estábamos. Pasen, siéntense. Pasen y vean, dijo el dueño del circo. Compañero Julio. Compañero, mucho gusto. Bien. A ver cómo es esto de los micrófonos. Así. Me voy a tener que quedar callado por un rato. ¿Estás en el aire? Pues no vamos a perder. Cosa que me va a costar mucho el laburo. Pero bueno. No vamos a perder nada. Estamos en el aire. Ah, muy bien. Estamos en el horno. Más que del aire. Bien. Ustedes saben, compañeros, que... Me pueden invitar a Julio que se baile una chacarera. También, para que los audios, los que ven por tu web, el programa que no sale. Claro. Bueno, a ver. Vamos a presentarnos. Bueno, mi nombre es Rubén Adrián Polese, soy licenciado en Historia, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia también en varias escuelas de acá de Lanús, ya hace 24 años, soy director de la Escuela Secundaria 5 de Lanús y me dedico también al oficio de historiador, ¿no? Hace ya 24 años que vengo estudiando la historia política y social del partido de Lanús y del sur de Gran Buenos Aires. Qué bueno. Entonces, la armónica también. Qué bueno. Ah, sí, bueno, sí, bueno. Y está acompañado con el compañero Julio. Julio Álvarez. Que es un militante popular y un amigo de la casa. Ustedes saben que hace un ratito, cuando empezamos el programa, Che Compañero, se sale todos los lunes por FM La Mosca, acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, decíamos que en realidad nos enteramos por el Facebook, por unos compañeros, que un 9 de julio de 1986 moría López Rega. La verdad que yo no, ni Javier ni yo lo recordábamos, y decíamos, ¿no? Qué paradoja, porque habíamos anunciado que hoy digamos, hablar de los sucesos de junio del 56, y decíamos, qué paradoja cuando militantes peronistas intentan en estos días de junio tratar de volver a, bueno, ya lo dirá mejor el compañero Rubén, ¿no? Pero bueno, mientras pasó esto, unos días, 9-10 de junio de 1956, un 9 de junio de 1989 moría este hijo de mil puta, que en Ancado, en el movimiento peronista, entre otras cosas, entre otros, mató a muchos militantes peronistas, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque Julio Troxler, o sea, también sale vivo del 9 de junio del 56, que, pero después termina asesinado por la AAA. ¿Un 9 de junio? Sale vivo del de José Manuel Suárez. Sí, Julio Troxler es uno de los sobrevivientes, bueno, pero eso ya lo vas a contar. ¿Y qué, falleció el 9 de junio? No. Ah, claro, pero bueno, sí, Julio Troxler, también curioso, fue comisario de la provincia, sí, de Buenos Aires. Exactamente. En el gobierno, sí, de Oscar Videla. Justamente sí, muere afusilado por la triple A. Bueno, a ver, teníamos para que vos nos hables, te digo que me parece que te vamos a sacar el jugo no solo hoy, sino en otro programa. Esa es la idea del... A nosotros nos gusta la historia, de hecho, muchos programas es una parte de efemérides internacionales, ¿no? Y otra parte, obviamente, noticias, comentarios políticos. Y si hubiese algo que tiene que ver con la zona sur, como vos decís, mucho más, es más, podríamos ya después delirar con otras cosas, pero digo, te vamos a sacar el culo. Entonces estamos con el compañero Rubén, que es un historiador, sí, para hablar de los sucesos de junio de 1956. ¿Por qué no comenzás a darnos un breve pantallazo de lo que fue ese hecho histórico de junio del 56? Bueno, en realidad, si uno se ubica en el contexto histórico, específicamente nacional, hay toda una serie de elementos para remarcar. Primero, que estábamos en estado de sitio, o sea, instalada en el gobierno una dictadura cívico-militar, presidida por el entonces general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, gobierno de facto, como decía antes, una dictadura cívico-militar, porque no nos olvidemos que detrás de toda dictadura siempre hay grupos de civiles que apoyaron este golpe militar que comienza ya no solamente en el año 51, 52 con el levantamiento de Menéndez, después sigue con los bombardeos de junio del 55 a Plaza de Mayo, y desembocan en el golpe del 16 de septiembre de 1955, cuando asume la presidencia el general Eduardo Leonardi, que va a estar 3 meses en el gobierno, luego renuncia porque la fracción más dura antiperonista de las Fuerzas Armadas lo desplaza Leonardi, ocupando el poder con una actitud, digamos, ya más francamente antipopular, antiperonista, con una medida absolutamente represiva para con el movimiento obrero, no importa la ideología que tuviera. O sea, si bien se inicia un proceso de desperonización de la sociedad, es el propio Leonardi el que lo inicia. Estaba prohibido hablar de Perón, ni de Vista, al mandar el peronismo, ¿no? A ver, hay un decreto que es el 4161, que es de marzo de 1956. En realidad, hablando específicamente de... Yo lo comentaba con mi primo, Julio Álvarez, este tema. Este año se cumplen los 70 años de la autonomía municipal, ¿no? De la separación del partido de Avellaneda del partido de 4 de junio, ¿no? De Lanús. Y digo esto porque va a ser un congreso de historia acá en el municipio de Lanús, en agosto de este año, el primer congreso de historia política, social y cultural del partido. Pero yo tuve muchas discusiones con algunos miembros de la comisión de estudios históricos, porque en realidad se celebran 70 años del 29 de septiembre de 1944 con el nombre de partido de 4 de junio, y durante 10 años se llamó Partido de 4 de Junio. Y yo cuestionaba el hecho de hablar de la autonomía municipal, sí, pero no con el nombre de Lanús, sino con el nombre de 4 de Junio. Durante 10 años este territorio se llamó 4 de Junio y no podemos hablar de la autonomía municipal de Lanús, porque de hecho el nombre de Lanús lo toma el propio Lonardi. El 19 de octubre de 1955, el general Lonardi, dos días después que se cumple un aniversario, el décimo aniversario del 17 de octubre de 45, hay una represión muy fuerte y muy violenta a las columnas que venían marchando desde la avenida Pavón hacia el puente de Arenas, en aquella época, hoy Rodríguez, parapetado el ejército, ametrallando a las criaturas, a la gente que se movilizaba ese 17 de octubre de 1955, y dos días después decide cambiarle el nombre al partido del 4 de junio por el nombre del partido de la sanción. Sí, como una actitud represiva de tomar el nombre de uno de los principales oligarcas terratenientes del territorio, que fue la familia Lanús, y separarla de todo lo que tenga que ver con el 4 de junio, Perón o el peronismo. O sea, en realidad el proceso de desperonización de la sociedad no comienza con el decreto 4161 que prohibía nombrar públicamente a Perón, a Evita, o tener una foto de Evita o Perón y te daban 4 meses de cárcel como mínimo, sino que comienza con el mismo golpe del 16 de septiembre. Lo primero que hace el general Lonardi es cambiarle los nombres a las provincias de Chaco, de La Pampa y de Formosa. Y efectivamente lo que ocurre acá en este partido es justamente la autonomía municipal del 44, donde incide Farrell, que era vecino de Lanús, Piñeiro, que era secretario de Perón, que fue comisionado municipal nombrado a dedo, no elegido por el pueblo, ¿no? En ese contexto estamos hablando del partido del 4 de junio. La pregunta que yo me hago es cómo puede ser que durante 10 años, desde el 29 de septiembre de 44 a octubre de 55, se haya consolidado una identidad de yo soy de 4 de junio. ¿Dónde naciste? El 4 de junio. Y que producto de una dictadura militar que reprime salvajemente acá, en esta misma avenida, estamos acá a metros de lo que ocurrió, y termina justamente cambiándole el nombre al partido de 4 de junio por partido de Lanús. Pero eso ocurre en plena dictadura cívico-militar, el 19 de octubre del 55. Y ese 9 de junio del 56, en realidad, es, digamos, más allá de la obra de Rodolfo Walsh con Operación Masacre y la significación que tuvo ese libro, no solamente para los específicamente con una orientación ideológica peronista, sino para todos los de otras orientaciones ideológicas, salvo las nazifascistas, por supuesto, claro, ¿no? Respecto de una dictadura cívico-militar que termina realizando juicios sumarísimos, reprimiendo y fusilando a trabajadores, no solamente peronistas, sino también de otras orientaciones ideológicas. Sí, adoptándose después el nombre popular de la Revolución Fusiladora. Exactamente. Pero, una persona que iba a visitar a su novia fue fusilada. Una persona que fue encontrada en la calle fue fusilada. Y no tenía ni siquiera una orientación ideológica peronista. Estaba en el momento y en el lugar menos indicado. Porque inclusive, todos sabemos que se decreta la ley marcial a las 0.32 horas del día 10 de junio y le aplican con retroactividad la ley marcial a todos los detenidos en la comisaría de Avellaneda, que son trasladados después a la unidad regional de Lanús. Y pocos saben que hubo más fusilados en Lanús que José León Suárez. Yo soy uno de ellos. De hecho, más fusilados en Lanús que José León Suárez. El total, perdón, de fusilados que, que, que comentábamos. Son 7 los fusilados en Lanús y 6 los de José León Suárez. Pero en el país hubo... Reconocidos de manera oficial, y esto incluye el fusilamiento del general Juan José Valle en la penitenciaría de Las Heras en aquella época. Se cuentan a 32 en total, incluyendo oficiales, incluyendo generales, la penitenciaría de Las Heras en Palermo, sí, donde lo que hoy es Plaza Jusa. Claro. Lo que ocurre es que no se cuenta la gran cantidad de muertos, que es ilegales, por así decirlo, claro, que terminan siendo asesinados a lo largo y ancho del país, claro, porque ilegales entre comillas, porque nosotros también somos ilegales, por supuesto, pero en definitiva, bueno, esto es lo que cabe en teoría la ley marcial. Estamos hablando de más de 360 asesinados en todo ese proceso, que va desde el 9 de junio hasta fines de junio, en La Pampa, en Rosario, en Córdoba, en Palermo, en un montón de localidades de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la represión que se inicia en el 9 de junio concluye a fines de ese mismo mes, sí, con un total de 300 y pico de... 365 aproximadamente asesinados. Como parte de la política represiva hacia no solamente a los peronistas, sino al movimiento obrero en general. Claro, sí, sí. O sea, pues no nos olvidemos que en realidad el contexto era un contexto de intervención sindical, de represión, de encarcelamiento, de separación de todo lo que era esa vieja dirigencia sindical peronista, que termina proscripta, encarcelada, torturada, asesinada en algunos casos, pero que incluye también una estrategia del capitán de navío Patrón La Placet, que es el que interviene en la CGT, claro, unos meses antes, y que de alguna manera quiere intentar negociar con aquellos sindicatos entre comillas libres, o inclusive como una parte importante del Partido Comunista, el cual también se resiste y realiza acciones conjuntas con los trabajadores peronistas. De hecho, lo que va a pasar después es que acá mismo, en la frontera de Avellaneda con Lanús, en el complejo SEAM, va a haber una huelga de 45 días, que fue poco trabajada, entre noviembre y diciembre de 1956, donde yo me acuerdo de unos hechos más simbólicos y curiosos, ¿no? Cuando en el contexto de esa huelga la patronal le regala un pan dulce y una sidra a los trabajadores, ¿no? para aflojarlos, y los tipos colocan a lo largo de todo el perímetro de la fábrica, los clavan los pan dulces en las rejas, 2000 pan dulces clavados en las rejas, ¿no? Y la sidra tirada contra las mismas rejas como señal de protesta de la farsa y de imponer, viste, claro, claro, una cultura que en realidad no era específicamente peronista, si hablamos en términos de resistencia cultural. Claro. Cuando vos sepas hacer referencia a la participación no solo digamos de los afiliados, militantes peronistas, haces referencia a la participación de compañeros de otras orientaciones populares e ideológicas. Sí. Esto, digamos, aparece como dándole lo que yo entiendo por lo menos que es una concepción clasista de clase, de una acción del pueblo en contra de, en definitiva, en defensa de la democracia, pero sobre todo en defensa de las conquistas que a través de la lucha se habían hecho. Claro, una cosa por la otra. Sí, pero es significativo el hecho, ¿no? Porque generalmente cuando se habla del 9 de junio se habla como un hecho de la cultura peronista, de raíz peronista, pero en la realidad la participación es una participación colectiva de los trabajadores, más allá de las ideologías. Sí. Esto no sé si inclusive en el trabajo, en un trabajo que él elaboró, Vencedor Vencido, que los testimonios son de compañeras y compañeros de militancia gremial y diversa, ¿no? En el caso de la compañera de Irimotar, ¿no? Fue militante del Partido Comunista. Fue recientemente fallecida, fin de año pasado. Sí, trabajadora del frigorífico La Negra, sí, sí, que justamente en ese contexto, bueno, los historiadores discuten hoy, y hay dos posiciones respecto del tema, si hablar de una resistencia que específicamente fue peronista o hablar de resistencia obrera. Y ahí está la diferencia entre tener una lectura del pasado en términos clasista o tener una lectura del pasado en términos, no la voy a llamar revisionista, vamos a llamarla estrictamente que la orientación ideológica en los que hay que hacer el contexto de la lectura, quizá por Rodolfo Walsh y Operación Masacre, quizá por el secuestro de Aramburu, y el comando Juan José Valle, y la organización Montoneros, digamos, haya que hacer una lectura en esos términos. Yo digo la resistencia, fue una resistencia popular. Uh-huh. Y digo, fue una resistencia obrera, y si bien es cierto y uno no puede negar la significación que tuvo el peronismo en ese contexto, no podemos olvidarnos de comunistas, de socialistas, de radicales, de trotskistas, que estuvieron trabajando en las fábricas y que sufrieron y padecieron una represión tremenda hacia el movimiento obrero con todas las políticas económicas que dan nacimiento a un endeudamiento externo impresionante en ese contexto, ¿no? Sí, vos sabés que hoy queríamos hablar, algo hablamos el otro día del Club de París. Y casualmente esa dictadura, si mal no recuerdo, vos te tenés que acordar mejor de él, porque además sos historiador, sí. Y es el momento que estás analizando, si no me equivoco, por ese momento se crea el Club de en el marco de esta dictadura, claro. Se crea el Club de París, el Club de París es un mundo argentino. Sí. No fue antes. Fue en el año 57, 58. Sí, 57. Hay dos procesos que están paralelos, ¿no? La creación del Fondo Monetario Internacional y la creación del Club de París. Pero en la dictadura militar es la que establece a través de su economista Prebisch, Raúl Prebisch, las primeras políticas económicas de endeudamiento externo argentino. El ingreso al FMI. A tal punto que los primeros préstamos importantes, digamos, al capital extranjero se dan con la política económica de Prebisch. Uh-huh. Estamos hablando de una deuda que llegaba a los 1.500 millones de dólares. O sea, a lo largo y cuando termina la dictadura militar de Rojas y Aramburu. Para 1976 la deuda externa llega a 5.000 millones de dólares. Y por supuesto después de la dictadura termina en 50.000 millones de dólares, claro. Después de la última dictadura militar. Pero volviendo al tema de la significación del 9 de junio y en relación a lo que decía Álvarez, hay una experiencia de clase que deja ese hecho significativo, porque justamente comienzan a aliarse el movimiento obrero a partir de identificar claramente el enemigo. El enemigo es esa dictadura que le importa tres carajos los derechos laborales, le importa tres carajos la intervención de los sindicatos, manejarlos a piacere, esa era la intención, aumentar la productividad, y desde antes ya, hasta inclusive el propio Perón viene planteando en el Congreso de la productividad, la necesidad de establecer ese tipo de políticas cuando la dictadura intenta hacerlo, la resistencia obrera organizada en los gremios metalúrgicos, en los gremios navales, en los frigoríficos. La voy analizando la torre, no es una de las más. Claro, bueno, pero es. Con ocupación. Claro, pero es posterior, digamos. 59. Fueron 17 durante el gobierno de 59. Lo que sí se da un proceso clave que tiene que ver con la formación del intersindical y el programa de la FALDA, donde ahí sí se plantean reivindicaciones de tipo clasistas. Es la nacionalización de la banca. Exactamente. Y eso hasta inclusive, parece increíble, pero el artículo 14 bis de la Constitución Nacional fue aprobado en plena dictadura militar. Claro. Con la Congreso General Constituyente de 1957, cuando el peronismo proscripto. El peronismo proscripto se libera la zona de Santa Fe, se declara Estado Democrático en el medio de una dictadura y se introduce el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿no?, como forma de frenar toda esa resistencia que venía realizando el movimiento obrero. Bueno, vos ahí nombrabas a ir Montal, y Montal jugó un papel en esa convención. Sí, fue. Porque era convencional constitucional. Claro, fue convencional. Fue con Rodolfo Maldi. Exactamente. No sé si exactamente. Y recordábamos nosotros que cuando se empieza a discutir el tema de la reforma agraria, y el tema de la nacionalización del petróleo y otras medidas más de corte clasista, inmediatamente se levantan todos de las sesiones y queda sin efecto. Sin quórum. Exactamente. La posibilidad de hacer reformas más profundas. Claro. Claro, no nos olvidemos que el contexto era de una dictadura. Sí, sí, sí. Y la comisión intersindical estaba integrada, digamos, casi mayoritariamente por sectores de izquierda. Sí, después en ese proceso. Luego nace la 62. Eso me va a referir. Cuando nace las 62 organizaciones. Claro. Porque estaban las 32 y las 30 organizaciones sindicales, ¿no? Pero cuando nace las 62 organizaciones, ahí es cuando directamente se produce un quiebre más pronunciado entre los sindicatos de izquierda, propiamente dicho, que tenían dirigencia sindical integrados por gente de izquierda, claro, ¿no? De los que tenía una orientación más específicamente peronista. Pero sí hay que hablar de experiencias clasistas donde hubo sectores de comunismo, de socialismo, de trotskismo e inclusive del anarquismo, que fueron generando solidaridad de clase en las tomas de fábrica, solidaridad de clase en las barriadas, en las ollas populares, que se hicieron en los 56, 57 y 58, y la máxima eclosión de ese clasismo está representado en la toma del frigorífico Lisandro La de la Torre, ¿no? O sea, con una representación y una significatividad tremenda para la historia del clasismo en la Argentina. Porque, bueno, estamos hablando de un episodio donde hay un proceso que comienza a partir de esta unión que buscan los sectores de izquierda con los sectores de orientación peronista, hablando en términos del sindicalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos historiadores después terminan hablando de una integración, ¿sí?, al sistema y demás, representada por Vandor. Pero no nos olvidemos que Vandor también venía de una orientación trotskista, por ejemplo, y que muchos sindicatos estaban en manos de la izquierda. No nos olvidemos de la diferenciación que existía entre la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, pero que estuvieron juntos en la lucha cuando el enemigo fue uno, claro, y claramente identificado. Ese mismo enemigo que quería que produjeran más a cambio del mismo salario o bajarle los salarios. Porque en definitiva esa dictadura de Aramburu y Rojas lo que intentó es, y el propio Aramburu después lo reconoce años más tarde, en un peronismo sin Perón. Porque de hecho hasta el propio Aramburu se candidatea. Él se presenta como candidato, ¿no? En definitiva, yo creo que lo significativo del 9 de junio es que dejó banderas de lucha no solamente para el peronismo, sino también para los sectores obreros que tenían una necesidad de generar más conciencia de clase en los sectores populares. Rubén, ¿te parece que vamos a un tema y así de paso descansás un poco? Sí, sí. A ver, ¿con qué nos sorprende acá el compañero Javier? Estaría bueno si tiene vencedores vencidos. Ah, vencedores vencidos, después ahora. Levantando el asunto. ¿Sí, es un libro? Vencedores vencidos. Vamos a andar matando al egoísmo. Thank you.

la obra del compañero historiador Rubén Torese, que nos está acompañando hoy para recordar los sucesos del 9 de julio de 1956, o mejor dicho, los sucesos de junio del 56. ¿Qué pasó el 9 de junio del 56? Bueno, para decirlo de una manera bien sintética, se trató de un levantamiento cívico-militar. Vamos a definirlo de esta manera, ¿sí? Fue un levantamiento cívico-militar, integrado mayoritariamente por civiles, más que militares. De hecho, la mayor cantidad de muertos son civiles, no son militares. Un levantamiento cívico-militar que ya sabían de antemano la dictadura, porque habían atrapado a varios dirigentes con papeles, con los planes, y de hecho consistía en acciones simultáneas de sublevaciones en todo el país, a lo largo del país, sobre todo en las guarniciones importantes, ¿no? En La Pampa, con Filipó, en Rosario, en Córdoba, en Palermo, en la toma de comisarías, es decir, toda una serie de procesos paralelos y simultáneos, donde estaban dirigidos por lo que se llamó el Movimiento de Recuperación Nacional, así autodefinido, por el general Juan José Valle, Tanco y Codorno, que fueron los tres principales líderes militares de ese levantamiento. Hubo vínculos con los sindicatos, hubo vínculos con los comandos de la resistencia, específicamente peronista, con algunos comandos ya organizados, pero con muchos problemas ya desde el comienzo, porque una de las cuestiones que se planteó era el tema de la entrega de las armas a los civiles, para lo cual la cúpula militar no estaba muy de acuerdo con esto de entregar armas a los civiles, no sea cosa que después se vuelvan contra nosotros, ¿no? Claro. Y hubo resistencias también desde ese punto de vista. Por eso algunos grupos de civiles decidieron separarse del levantamiento, y mucho más ya sabían que el famoso pucho golpista, como forma de toma del poder, se sabían de antemano y los estaban esperando. Tal fue así que los estaban esperando en un montón de comisarías que ya sabían que estaban rodeadas por miembros del ejército, guarniciones militares. Y en ese contexto, este levantamiento que intenta tomar características nacionales y que iban a hacer con una proclama que se iba a emitir a las 22:30 horas del 9 de junio, efectivamente en Santa Rosa y La Pampa se llega a emitir. Acá en Avellaneda, en la Escuela Industrial de Avellaneda, cuando estaban a punto de emitir la proclama, porque no llegaron a emitir la proclama, entre ellos estaban el Capitán Costales, Irigoyen, Albino Irigoyen, Francisco Fau, Rubén Mauriño, algunos de los cuales, uno de los chiquitos logra escapar, el que estaba intentando meter la antena arriba de la escuela industrial, y lo sacan a patadas, los milicos le dicen: pide, andate de acá porque te vamos a matar. Son trasladados, inclusive los que estaban rodeando la zona de Avellaneda, de la escuela industrial, e inclusive son levantados personas que iban caminando por la calle, sí, llevados a la comisaría de Avellaneda y luego trasladados a la unidad regional de Lanús. Y ahí donde son, pues decíamos, fueron fusiladas aproximadamente en todo el mes de junio como producto, sí, como relación a esta acción. A ver, producto de, digamos, de la tortura, producto de los golpes recibidos, claro. Estamos hablando más de 300 civiles asesinados. Hay un caso emblemático del obrero boliviano. El obrero boliviano, sí, Román Salas, que fue torturado, pasó por cuatro lugares diferentes de la Penitenciaría Nacional de La Plata, donde le dieron máquina hasta matarlo, ¿no? O sea, obrero boliviano y encima peronista, o sea, peor. Sí, sí, la doña estaba peronista. Román Salas, efectivamente, es uno de los fusilados no contados. Y hubo otros que se salieron. ¿Por qué no se cuentan? Yo te soy el otro, Rubén, yo me estoy enterando ahora de muchas cosas. La historia clásica de José López, que fue secretario de gobierno de la municipalidad de Lanús, ¿no? estado con un abogado de nombre argentino Sana cuando en la regional de Lanús fusilan, ¿no? Así alternadamente, primero pasan los militares a los que les obligan a sacar la ropa militar, luego siguen los hermanos Ross, Clemente y Braulio. Braulio estaba de visita en la casa de su hermano, venía de Rosario, hacía dos días, también se lo llevaron. Dante Lugo, luego cuando le toca el turno a Osvaldo Alvedro, también hay una famosa carta que él le escribe a su mujer y a su hijito, donde dice: estamos a horas de la revolución peronista que se va a vecinar, y yo quiero que tengas en presente que yo hago esto porque doy la vida por la patria, por una sociedad mejor, más justa. En la carta de Osvaldo Alvedro a su hijo, es uno de los documentos que se logra rescatar de esa noche, escrita de puño y letra con un pedazo de cartón y un pedazo de carbón, ¿no? Y él es uno de los siete fusilados en Lanús. Los siete fusilados en Lanús, junto con Aldo Joffre, junto con Román Salas, que terminó también. Ah, al final Román Salas termina siendo asesinado acá, producto de las heridas producidas, uh-huh, de la golpiza tremenda. Cuando le toca el turno al secretario de gobierno de la municipalidad, que en esa época era un militante, José López, y el doctor argentino Soná, un reconocido abogado de Loma de Zamora, llega la orden: paren de fusilar. La orden de Desiderio Fernández Suárez, que era el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Lo tremendo de esto es que fue una ley marcial aplicada contra la actividad. Sí, porque la ley decía: vos se dictó formalmente el día de junio. Exactamente. Juicios sumarísimos, por primera vez en la historia del siglo XX se aplicaban juicios sumarísimos que implicaban el fusilamiento directo desde un Estado, por orden del Estado Nacional. Era la primera vez en la historia que se aplicaban juicios sumarísimos que incluían el fusilamiento de personas civiles en el siglo XX, por orden de un Estado Nacional, del presidente de la Nación Argentina. O sea, a ver, de ahí la significatividad de ese hecho. Pero entonces estamos analizando una acción, que es el intento de esta rebelión cívico-militar, estamos ante una reacción por parte de ese Estado dictatorial, oligárquico, especialista, que decíamos, que se incorpora al FMI, que aumenta la deuda externa, que crea el Club de París. Sí, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo estamos, como producto de esa reacción-acción del Estado oligárquico imperialista, hay una reacción-acción del movimiento obrero popular. Exactamente, porque las consecuencias que tuvo el levantamiento del 9 de junio, decía, por un lado, fue identificar claramente un enemigo que hizo que los comunistas y los peronistas que manejaban los sindicatos estuvieran más unidos y lucharan juntos. Lucharán juntos en la reivindicación de un montón de cuestiones obreras, específicamente obreras. Perdón, de hecho el abuelo de Pablo Ezé fue secretario adjunto de un sindicato de mayoría peronista, pero fue secretario adjunto de los municipales de Lanús, uh-huh, en esa época. Sí, digo esto porque las luchas que vinieron después fueron aprovechadas por una nueva dirigencia sindical que nace, porque la mayoría terminó en la cárcel. Claro. Y estamos hablando de miles de dirigentes sindicales peronistas en las cárceles. Y esos dirigentes que terminaban en la calle fueron reemplazados. ¿Fueron los que alimentaron la resistencia de los caños y todo eso? Sí. Lo fundamental, ¿no? Sí, bueno, la resistencia peronista es asociado con el tema del caño, del pero no vuelve, de sabotaje, de incendios, de acciones que van desde una simple pintada hasta acciones mucho más audaces, como la destilería de La Plata, ¿no? O sea, directamente incendios, hechos muy significativos, pero aprovecharon sí en ese contexto la experiencia que le dan los que tenían una formación anarquista, los que tenían una formación socialista, comunista, que también fueron fogoneando y explicándole a esas nuevas generaciones de jóvenes qué importante que era la organización, cómo se realizaba la organización, cómo realizar una toma de una fábrica, cómo sostener la toma de una fábrica, la solidaridad barrial, la solidaridad de clase, fue en ese proceso, de alguna manera, de intercambio de experiencias, ¿no? Pero la experiencia clasista se fue ampliando, extendiendo, hasta desembocar en, para mí, en un proceso muy significativo, como fue el nacimiento de la CGT de los argentinos, que quizás fue la representación más alta del clasismo combativo, ¿no? O sea, gremialismo, sindicalista, clasista, combativo, claro. Digo, Homero, Tosco y todo lo que vino después. Ellos también aprendieron de esas experiencias de clase, porque no dejan de ser estos hechos significativos disparadores de experiencia de clase. Agrego la CGT clasista de Salta con el compañero Jaime. Claro, también. Por mencionar a la CGT de los argentinos como el punto máximo de referencia nacional, si bien duró un año. Exactamente. Pero, a ver, un poco para ir resumiendo sobre este punto, resumiendo en el día de hoy, ¿no? Sí. Esta generación, por así decirlo, que produce la resistencia a la fusiladora, es en definitiva. Es el germen. Exactamente. Sería el germen de lo que fue después. En el siguiente contexto histórico, con el triunfo de la Revolución Cubana, sí, los sucesos que pasaban del Mayo francés, la lucha antiimperialista, anticolonialista en Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera, fue en definitiva lo que también fue fogoneando a la generación de los revolucionarios de los 60 y los 70. Exactamente. Buena parte de ellos, sindicalismo clasista y combativo. Exactamente. Lo voy a decir, ¿no? Exactamente, porque en esos mismos procesos muchos peronistas se pasaron a las filas del comunismo, del socialismo, de una orientación ideológica. Bueno, hasta el propio John William Cook termina siendo desterrado por el propio Perón y negado de ser el compañero Jaime que menciona. El compañero Jaime, peronista, fue para el movimiento revolucionario peronista, después el Frente Revolucionario Peronista. Claro, estamos hablando de dirigentes que van adquiriendo conciencia de clase y formando una gran cantidad de trabajadores en ese proceso de la toma de conciencia, que en realidad el enemigo no es básicamente una dictadura coyuntural como pudo haber sido la dictadura de Aramburu y Rojas en el contexto de ese levantamiento del 9 de junio, sino que el enemigo es el capital. Exactamente. Y se ve todo ese proceso que da nacimiento a una, entre comillas, izquierda peronista, mucho más radicalizada, mucho más combativa, que es muy difícil de comprender después cómo es esto de una izquierda peronista, ¿no? O sea, claro, ¿no? O es peronista o es de izquierda, o sea, ¿cómo se entiende esto de izquierda peronista? Porque, o sea, combatiendo al capital, como combatiendo al capital, capitalismo humanizado, y al mismo tiempo tenés un pensamiento de izquierda porque tu orientación ideológica es marxista, es leninista, es trotskista, ¿no? ¿Cómo es compatible eso? Es compatible y entendible en ese proceso que nace a partir de las luchas de los trabajadores y que se dan de una manera fortísima a partir de la instalación de esta dictadura que tiene como máxima representación de la canallada, del hecho más terrorífico, porque aún los no peronistas leían Operación Masacre y decían, discúlpenme la expresión, estos hijos de puta, ¿sí? No tienen perdón de Dios. O sea, porque estamos hablando del fusilamiento de civiles, estamos hablando de personas que eran trabajadoras, estamos hablando de que aún aquellas personas que podían tener una orientación ideológica peronista o socialista, no merecían sí, un trato de ese tipo. Exactamente, ni tortura, ni cárcel, ni fusilamiento, fusilamiento, es más, ni siquiera dejaron velar los cuerpos de los de los trabajadores. No dejaron velar los cuerpos, y algunos los volvieron a ir a buscar, ya estando fusilados, ya estando asesinados. Fíjense cómo trabajaba la dictadura, que ni siquiera tenía un control estricto de a quienes se habían asesinado. Me parece que lo significativo de este levantamiento, que creo que marca una bisagra en el antes y en el después del nacimiento de una izquierda peronista más radicalizada, que en definitiva después trata de correrse hasta del propio Perón, que ni siquiera lo vota el propio Perón, y que en definitiva, como decíamos antes, termina generando una clara orientación ideológica más vinculada a las ideas marxistas, más vinculada al socialismo, si quieres, de características nacionales, pero en definitiva se dan cuenta que el enemigo es otro, ¿no? El enemigo es el capital. Ahora te propongo, porque nosotros vamos a ir cerrando, ¿no, Javi? Te propongo, bueno, ahora cuando terminamos el programa charlamos, te vamos a cerrar el club. No solo para este tema, por supuesto, porque hoy dimos pinceladitas. Sí. ¿No? Tiene muchas derivaciones. Claro, esto tiene un montón de ventanitas, windows. Es que es muy complejo poder explicar algunos procesos históricos, porque es como están relacionados muchos con otros, claro, y como son procesos, y cuando decimos proceso hablamos de etapas de tiempo, claro, no hablamos de un hecho puntual. Un hecho puntual pudo haber sido el levantamiento del 9 de junio de 56. Claro, pero eso a su vez tiene que ver con una situación que viene exactamente y en un contexto y en procesos, se inaugura una nueva etapa, con procesos anteriores, con procesos contemporáneos y con procesos posteriores. Bueno, te agradecemos, Javi, cuatro cositas rápidas, no, yo digo, porque estás mudo, ahora te puedo decir de todo que no me puedes decir nada. No, teníamos una información interesante, más que una información, un análisis importante, ahora que estamos cerrando el programa, que por el compañero Catu Arconado, compañero boliviano ligado a todos estos procesos emancipatorios que hay en el continente, que es que se va a realizar el próximo fin de semana la cumbre del G77 más China en Bolivia. Seguramente en el próximo programa daremos cuenta, porque va a ser algo que por la situación política internacional que está aconteciendo, seguramente va a ser algo a tener en cuenta. Teníamos hoy para pasar más sobre el tema del Club de París, pero algo hemos abordado, porque el Club de París se inauguró en esa época, es un invento argentino. Y bueno, por último queríamos decir que en estos pocos días atrás se produjeron dos hechos interesantes. Por un lado, la constitución de un frente único del movimiento de izquierda revolucionario y la organización de trabajadores revolucionaria, que se unificaron en la perspectiva de constituir una sola organización. Son compañeros y compañeras hermanos, que incluso algunos de ellos y ellas participan en nuestra radio. Son amigos, compañeros, son luchadores, a los cuales les deseamos el mejor éxito, porque además entendemos que el éxito de ellos es el éxito nuestro también. Y el día viernes pasado, en Capital Federal, en el Salón Verdi, un salón que tiene mucha historia, es cruzando de la historia, pero tiene mucha historia, donde se desarrollaron importantísimos acontecimientos obreros y populares, sobre todo en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, en aquel despertar del nacimiento del movimiento obrero en Argentina, se llevó adelante el lanzamiento de Pueblo en Marcha. Pueblo en Marcha es un intento, un proceso que se abre de construcción de la herramienta político-electoral en Capital, impulsada por movimientos sociales, movimientos populares, por organizaciones sociales, políticas, con la idea de que los trabajadores del pueblo tenemos que aportar a la constitución también de una herramienta político-electoral en el marco de la construcción de una alternativa antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal y por el socialismo. Así que bueno, con estas cositas rápidas agradecemos nuevamente y el 7, claro, hablamos de Rodolfo Walsh, el día 7 ha sido el día del periodista, así que acá el compañero Javier, que es periodista de hecho, me lo hace recordar, así que bueno, volvemos a hablar al compañero Rubén Pérez y a comprometerlo para que venga. Sí, yo quería hacer un homenaje a la figura de Rodolfo Walsh por esa obra de arte que fue la carta de un escritor a la Junta Militar, o sea, el compromiso de un hombre que tenía la capacidad de entender, inclusive hasta en términos clasistas, lo que significó esa nefasta última dictadura militar en la Argentina, ¿no? Claro, y eso fue, obviamente, por así decirlo, la gota que rebalsó el vaso para que después terminara asesinado, ¿no? Sí, exactamente. Y un homenaje a los 360 y pico de fusilados y asesinados en ese proceso que comenzó el 9 de junio. Bueno, muchas gracias, Javier. Estás mudo ahora, así que te puedo decir cualquier cosa, no me puedas replicar. Y nos volvemos a encontrar el lunes próximo por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, en esto que vimos por llamar Che Compañero. Hoy no dije, chao. Sí, qué bueno. Gracias. No, gracias a vos por haber venido. Vamos a andar en verso y vida juntos.